Hot Chili Peppers desde Blood Sugar Sex Magik, un disco de 1991, ¿eh? Esto es Naked in the Rain. Casi las 10 y cuarto de la noche. Vamos hasta medianoche, somos otro día perfecto, ¿eh? Nos escuchás a través de FM en Tránsito. Rompe el enlace. ¡Siga questo! ¡Ma dentro, dentro! Otro día perfecto. Cumplimos con los datos duros. Presentamos a nuestro staff. Hoy con menos pulgas que perro de plástico. Sergio Freitas en la puesta en el aire. ¿Estás bien? Está bien. Bueno, era una cortina de humo solamente. Está Bruno Olbeco en la producción general, en el manejo de las redes sociales, poniendo un poco de cordura. Está con nosotros, como siempre, el fundamentalismo hecho carne en la persona de Mateo Crespo, un hombre, el auténtico hombre de a pie. ¿Alguna vez tuviste una crisis de nervios? Sí, cada media hora. Bueno, hoy yo tuve una. La plata va y viene. Sí. Por eso, no me hago más problema. Me tomé dos garompoles, así que puede que me noten un poco más lento que lo habitual. Una lástima que hayas venido con las manos vacías. Todo no se puede. No, una actitud como esa está condicionando todo el staff, sí, a todo un grupo de gente, pero bueno, así es la vida. Me trajeron hasta aquí mi profesionalismo y el evitar el... las luces de neón te están cegando. Mirá vos. Uh-huh. Está Facu Acuña con nosotros también. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué pasó? Cosas... En definitiva, a ver, hoy vamos a charlar de dos cuestiones. Algo que pasó en la semana, que tiene que ver con los medios, ya se imaginan más o menos por dónde vendrá la cosa. Uh-huh. Y vamos a adelantar algo que va a suceder a partir del día de mañana y hasta el lunes, que tiene que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres, que se van a juntar en Salta. Así que de esas dos cosas vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo voy a hablar de dos de las bandas más importantes del rock inglés, sin lugar a dudas, Queen y The Police, en sendos documentales dedicados a cada una de ellas. Documentales de los cuales ya no hablaste anteriormente, ni acá ni en otro lado. Tuviste la exclusiva durante 4 años, así que ahora bancátela. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué la perdí un día de repente? Un día te lo vas a tener que bancar, hablando nada más de, hablando una escena... Hablando de los reflectores y todo eso. Ah, encima. Tuviste la exclusiva durante 3 años, ahora bancátela una vez. Vamos a estar escuchando algunos discos nuevos. Como ustedes saben, Pink Floyd está por editar nuevo material. Ya hay un adelanto de lo que es The Endless River, un disco aparentemente bastante extraño, ¿no? ¿Pero de ya... material nuevo, nuevito? No exactamente así. Ya vamos a estar contándote un poco de qué se trata. Se viene el nuevo disco de AC/DC. Vamos a estar metiéndonos en los 4 grandes discos de AC/DC. Aquí estaré. Y además te vamos a mostrar el nuevo tema, el adelanto de lo que va a ser el nuevo álbum de AC/DC. Hace 10 años, Lenny Kravitz, así se dice, editaba Baptism, el último gran disco del negro. Vamos a estar repasando un disco de hace 10 años. El acusticazo tendrá que ver con Alice in Chains. Vamos a estar picando además el nuevo disco de No Te Va a Gustar, que apareció ayer. Un disco polémico, debo decirlo. No sé si lo escuchaste. Polémico, vos. Polémico. De todo eso va la cosa de aquí hasta las 12 a través de FM en Tránsito 93.9 y fmentránsito.org.ar. Además nos escudo, no me desconcertó la cortina esa. Además nos encontrás en @deperradio y en Facebook como Otro Día Perfecto. Ahora Masacre. No me pongan cortinas que me desconcierten. Siga, siga. Masacre, esto es Querida Eugenia. Casi no se escucha. Color aquel nos confunde. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber cómo desapareció Luciano. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Radio@fmtránsito.org.ar 27 años. Los tipos inventaron una historia, son además una de las bandas de rock más importantes del mundo y están de vuelta. Para entretenernos un rato, elegimos los cuatro grandes de AC/DC. De AC/DC se trata de sus cuatro grandes discos. El primero es el primero, ¿eh? High Voltage, editado en 1976 a nivel internacional. Ya mostraba el potencial que sería sello distintivo de estos australianos por adopción. Clásicos de todo tipo y color desde el principio. Discos de estudio, sin contar aún el que se viene próximamente. De esos 14, nosotros elegimos los 4 más grandes. El segundo de nuestra caprichosa lista es Power Age de 1978. Aquí ya aparecía el nuevo bajista de la banda, Cliff Williams, que a pesar de mostrarse en los créditos no tocaba ninguna canción. Power Age, producido una vez más por Harry Banda y George Young, hermano mayor de Angus y Malcolm, estaba preanunciando lo que todo el mundo suponía: que AC/DC iba a ser una cosa seria, no otra banda de rock. Los cuatro grandes de AC/DC esta noche en ODP. Desde AC/DC, aquí ahora en Otro Día Perfecto, ¿eh? Vamos por el tercero. Había que elegir cuatro entre 14 discos. No hay mucho más que decir al escuchar esta canción, ¿no? Año 79. Ellos no sabían que un tiempo después se iban a quedar sin cantante, pero eso es otra cosa. Cuatro grandes discos de AC/DC elegidos y apenas sobrevolados en Otro Día Perfecto: High Voltage del 76, Power Age del 78, Highway to Hell del 79 y claro está este. Aquí estrenaba nuevo cantante, ¿eh? Brian Johnson ya reemplazaba a Bon Scott, fallecido en 1980. Back in Black se transformaba en el disco más importante en la carrera de la banda y uno de los más influyentes y reconocidos en la historia del rock. Es el cuarto disco más vendido en la historia de la música contemporánea, detrás de Thriller de Michael Jackson, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y The Greatest Hits de los Eagles. Brian Johnson, Angus y Malcolm Young, Cliff Williams y Phil Rudd eran atracción a sangre detrás de Back in Black. Otro de los cuatro grandes discos de AC/DC. Banda que dentro de muy poquito va a editar nuevo material. En un ratito vamos a escucharlo. Esta es la canción más emblemática, creo yo. Una de las dos más emblemáticas de ese disco. Los cuatro grandes discos de AC/DC en Otro Día Perfecto. Esto se llama Hell's Bells. De los 14 discos de estudio a nivel internacional que llevan editados hasta el momento, nosotros elegimos a los 4 grandes. Recién los repasamos de nuevo. High Voltage del 76, Power Age del 78, Highway to Hell del 79 y Back in Black de 1980. El próximo 28 de noviembre los tipos editan el nuevo disco de estudio que se va a llamar Rock or Bust, el primero sin Malcolm Young, internado y diagnosticado con demencia. A modo de adelanto de lo que viene, decidimos quedarnos con esta. Adelanto de lo que será el nuevo disco de AC/DC. Esto es Playboy. ¿Querías un poquitito de rock? Nos estás escuchando, pero en otra parte del mundo están escuchando otra cosa. En Nueva York están escuchando esto. He didn't even tell you. No notice. Didn't even tell me. And I worked at the same place that he worked at. That's rough, mister. You need. I'm glad that that guy got away. Yeah, oh. you're well rid of him. Thanks for calling. Well, thank you for taking my call. Radio para decidir, Córdoba. Jamás. Se van a ir. La orden es dejar la ruta libre. Queremos trabajo, Cutralco. Pero está tan frío en Cutralco. Radio La Luna, Quito, Ecuador. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Un verdadero placer el volver en este viernes para acompañarles, para hacer su grata compañía. En Madrid, España, hay una radio que se llama Vallecas. Vallecas. 107.5. En Perú también hay radios. Y en Radio Milenia le dan play. Milenia. Milenia Radio, contigo en la nueva era. Milenia Radio es de la mujer, de la familia y de todo aquel que la quiera. Milenia Radio, contigo en la nueva era. Aquí, allá, donde tú prefieras. Contigo en la nueva era. 1530 AM de tu día. Contigo en la nueva era. Otro día perfecto. Otra radio. Este es el segmento Pare de Sufrir de Otro Día Perfecto. Está con nosotros Mateo Crespo. Voy a hablar de una banda que... de la cual fui fanático de Tierno Cachorro, a pesar de que esos shortcitos de cuero ajustados y ese bigotón manurio ya me daban a pensar de que algo no me cerraba en toda esta historia. Y estoy en condiciones de afirmar, tal vez estés conmigo o no, que Queen es una de las bandas más polémicas de la historia del rock. No. Bueno. ¿Por qué polémica? Porque... conversémoslo. Estéticamente son bastante polémicos. Freddie Mercury en su etapa ballet fue muy polémico y se mueven en extremos, no te diría extremos, pero sí en una paleta bastante amplia que para mí está muy bien, pero los convierte en polémicos. Hay gente para la cual hay cierto costado de Queen que directamente no es rock. Pero una cuestión más rupturista que polémica tenían los tipos, de la estética, de la manera de grabar los discos. Nada, fueron muy originales e innovadores durante muchos años. Sí, también fueron muy demagógicos, en el buen sentido de la palabra. Siempre tuvieron como una conciencia de estadio a la hora de componer We Are The Champions. ¿Pero le das una connotación peyorativa a eso? No, no, no, yo no, porque insisto, fui yo fan. Yo me pongo del lado de Queen y digo, y si se te ocurre un hit, cántalo vos. Sí, a muchos. Mí se me ocurre así. Yo me pongo del lado del abogado del diablo. Hay mucha gente que la considera una banda muy polémica. Por ejemplo, la prensa inglesa y norteamericana siempre los destrozaron. Los destrozaron, de hecho se cortó la relación prácticamente con la prensa inglesa a partir de que en una entrevista a Freddie Mercury en la revista New Musical Express, cuya sigla es NME, titularan directamente, ¿es este tipo un idiota? Después la prensa americana se preguntaba, y en el documental del cual estamos hablando, que está producido por la BBC, se llama The Days of Our Lives, la prensa norteamericana se preguntaba, ¿por qué una banda en la cual son cuatro chabones se ponen como nombre Reina? ¿Por qué una banda que hace rock saca un disco que se llama Jazz? Pero para traerlo a nuestros pagos, ¿viste lo que es la prensa? Sí, ¿no? Obviamente. Igual insisto, polémica. Polémico no es ni bueno ni malo, ¿eh? Para mí no es peyorativo. Insisto, yo fui muy fanático de Queen, tuve todos sus discos, hasta The Game. No me digas que Hot Space es un buen disco, porque ahí sí que me levanto, me pido un remo y me voy a mi casa. Si sos un verdadero fanático, tenés que tener todos los discos. Pero si no, sos un cagón. Sí o no, cagón, respóndeme. ¿Hot Space es un buen disco, sí o no? No. Ah. Pero lo tengo. Porque yo sí soy un verdadero fanático. Pero podés decir que es un disco horrible, decilo. Decí es que es un disco horrible. Ah, y bueno, nos vamos entendiendo. Pero estamos hablando de qué es ser un verdadero fanático. Un verdadero fanático no le da la banda, no le da la espalda a su banda de cabecera cuando saca un disco horrible. Vos acabas de decir que lo hiciste. Sos un tipo voluble en más de un sentido, pero no es sí. Una cuestión que debamos discutir ahora. Sigamos con Queen. No sé qué quiere decir voluble, así que no sé si ofenderme o mandarte a cagar. No te ofendes. Bueno, la cuestión es que este documental repasa muy profundamente la historia de la banda desde sus orígenes. Obviamente recorre la historia de todos y cada uno de los cuatro miembros y tiene muy buen material de archivo, ya sea de entrevistas como de shows de todas las épocas de la banda, y también testimonio de todos los protagonistas, que incluso llega hasta, no te diría nuestros días, pero sí hasta la reunión con Paul Rogers, que no tiene mucho tiempo atrás, y que también hablan de... Que no tiene mucho sentido tampoco. Tampoco tuvo mucho sentido, porque la verdad que no cumplió su función, y la gira que hicieron con mitad de temas de Paul Rogers y mitad de Queen, la verdad que no estaba buena. Y el disco de estudio que grabaron de Cosmos Rock con Paul Rogers también era bastante flojo. Este documental permite hurgar bastante profundamente en la personalidad, sobre todo en la de Freddie Mercury. El resto son bastante más reservados, pero bueno, como decíamos, Freddie Mercury siempre fue el más polémico, el que más dio que hablar por su cuestión sexual, que a partir de los 80 decidió vivir con desenfreno, dándose la gran vida lujuriosa en la escena gay tanto de Nueva York como de Berlín, mientras que la banda cada vez se distanciaba un poco más. Y hay una metáfora bastante gráfica que dice que en un primer momento viajaban todos en una camioneta, después viajaban todos en una limusina, después viajaban dos por limusina y terminaban viajando cada uno en su propia limusina y prácticamente se veían sobre el escenario. También hay un párrafo dedicado a su visita a la Argentina en plena dictadura. Hay varios minutos dedicados a esta cuestión y a lo difícil que fue el show que tuvieron que dar aquí en Buenos Aires. También tocaron en San Pablo y cómo decidieron lanzarse a conquistar el público sudamericano a la vez que iban perdiendo el público norteamericano, que a partir de cierto punto les empezó a dar la espalda prácticamente, te diría, de forma indeclinable. Otra de las cuestiones que se trata en este documental es cómo, teniendo prácticamente uno de los cinco mejores cantantes de la historia del rock, sin lugar a dudas, estamos hablando de Freddie Mercury, había otros dos atrevidos que dos por tres le decían: Freddie, callate que esta la canto yo. Una era el baterista Roger Taylor y el otro era el gran guitarrista Brian May, que canta este temazo llamado Sleeping on the Sidewalk. You don't need me. I'm sleeping on the sidewalk, rolling down the road. I may get hungry, but I sure don't wanna go home. Now tell me what happened. They took me to a room without a table. They said, blow your trumpet in here. I played around as well as I was able. Soon we had the record of the year. I was marching all through the land while I was blowing to a million fans. Nothing was amiss and all the people wanted to listen. You thought I was a happy man. And I was sleeping like a princess. Never touched the road. Sonando es Queen, Sleeping on the Sidewalk, desde el disco News of the World, a mi modesto entender el mejor disco de la banda, que también tiene una paleta musical bastante abierta, ecléctica, que para mí juega a favor y para otros hace que la banda se convierta directamente en polémica, porque muchos no entienden que puedan ir de un rock and roll tan crudo y callejero como este a algo como My Melancholy Blue, que suena así, donde Freddie Mercury canta viva voz el dolor de la pérdida de su novio. Another party's over and I'm not cold sober. Baby left. El ala dura del rock no se banca esto. No se lo bancaría en los 70, ahora. Sí, puede ser. También era el sexto o séptimo disco de Queen. Tampoco es que era nuevo esta clase de performance y de eclecticismo en los discos a esta altura, ¿no? Uh-huh. Ya habían pasado Queen 2, estoy sacando la cuenta. El tercero es Sherger Attack, A Day, A Night at the Opera, A Day at the Races, y este era el sexto disco de estudio. Los tipos ya venían con un bagaje que se empezaba a agotar también, ¿no? Ya a mediados de los 80 casi que se había agotado. Para mí en 1980 con The Game se agotó y después volvería en pinceladas a finales de los 80 y en los 90 en los últimos discos, donde también este documental revisita aquellos días, los últimos de Freddie Mercury, ya muy deteriorado. Sobre y sobre todo con Innuendo, ¿no? Que es un gran disco. Sí, sí. ¿Y de dónde está el tema que da título a esta película, Days of Our Lives, que es el último tema que grabaría Freddie Mercury, que haría un video? Hay un video, pueden verlo, donde ya se lo nota muy, pero muy deteriorado, pero aún así el tipo hasta último momento fue un laburante incansable y dejó cosas grabadas para que los tipos después inclusive editaran más discos como Made in Heaven. La verdad que un documental muy completo sobre Queen, donde no hay prácticamente ningún tabú, se habla absolutamente de todo, y obviamente Freddie Mercury es una de las figuras principales, además de los dos socios desde un principio, Roger Taylor en la batería y Brian May en la guitarra, y ese otro tipo que toca el bajo al cual se lo menciona muy pero muy poco, que es John Deacon. Sí, que pero aún así tuvo la dignidad de no subirse a estos rejuntes y a estos inventos de los últimos tiempos de Queen. Y aún así también fue el creador de muchos de los riffs que le han hecho facturar a la banda varios hits, así que no hay que desmerecerlo a John Deacon, porque aparte es un bajista de la hostia. El documental se llama Days of Our Lives, los pueden ver en YouTube gratuito, está producido por la BBC, son dos horitas a todo Queen desde sus comienzos, pasando, como bien decía, por sus dos primeros discos con una influencia un poco más sinfónica, barroca y recargada. Después en Sheer Heart Attack coquetean levemente con el punk, porque todo esto pasa a finales de los 70, e insisto, mientras todo esto ocurría, Freddie Mercury salía a tocar con un atuendo de ballet y con zapatillitas de baile, lo cual era polémico para la época. Insisto una vez más. Estás usando la palabra equivocada para mí. Pero bueno. No todo lo que fuera de lo común es polémico, pero tampoco vamos a perder el tiempo haciendo una discusión semántica acerca de qué palabra hay que usar. Bueno, entonces vamos a poner el último tema de esta quieras. Columna. Un rock and rollazo llamado Dead on Time, que es la prueba viviente de que Freddie Mercury, cuando la quería rockear, podía hacerlo. Enviciados por el rock, pero no tengas miedo, es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelo. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar. Si no me queda ni un pobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Viernes, 10 de la noche. Otro día perfecto. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Yo pensé que venías del cabaret así. ¿Cómo del cabaret? Hace años que dejé el cabaret, señor. Sí, pero el cabaret no te quiere dejar a vos. ¡Tarigón, compadre! Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Editado ayer en Argentina, No te va a gustar, tiene disco nuevo. Veremos si nos sorprende, veremos qué nos depara, veremos. El octavo disco de estudio de una de las bandas más convocantes en Argentina. Se llama El tiempo otra vez avanza. Esto es lo nuevo de No te va a gustar. Uruguayos que siempre le esquivan al 13, editaron un disco con 12 canciones producidas por Joe Blaney, legendario productor además de los Clash, de los Ramones, de Charly García y de Calamaro, por nombrar solo algunos. Todas de Emiliano Branciari, argentino el tipo, que está al frente de la banda uruguaya más grande de la que se tenga memoria. Lo nuevo de No te va a gustar, sonando esta noche en ODP. Canciones en El tiempo otra vez avanza, el último disco de estudio de No te va a gustar. Me ilumina hoy Alba, Detrás del cerro, Comodín, que es esta que está sonando, Paranoia, Mi demente, La cuerda, La puerta de atrás, Presente, Solo vino, Su sombrero y Viajando sin espada. Grabado mitad en Baires y mitad en Montevideo, elegimos picotear 4 canciones del último disco de No te va a gustar. Que estuvieron siempre son Emiliano Branciari y Gonzalo Castex, después Martín Gil, Mauricio Ortiz, Denis Ramos, Diego Bartaburu, Guzmán Silvera,

llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que creo que vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa siempre blandilla. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa siempre blandilla. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Así no puedo, viejo. Si no me avisan las cosas, no puedo. Facu Acuña con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. En este momento, cuando nosotros estamos haciendo el programa, cuando escuchamos algunas canciones y saboreamos algo rico, están llegando miles y miles de mujeres a la provincia de Salta. Porque este fin de semana arranca en el día de mañana hasta el lunes, se va a estar haciendo un nuevo encuentro nacional de mujeres. En este caso se ha elegido una provincia del norte argentino que, como todos y todas sabrán, el norte argentino tiene una condición de lugar de paso para muchas mujeres que son víctimas de trata. Además, se suma otra cuestión que tiene que ver con ser todavía una de las... Hay provincias en el norte argentino que todavía se caracterizan por tener una conglomeración de una parte de la sociedad muy, pero muy retrógrada, conservadora, a pleno, occidental, cristiana, con todo lo que eso implica, y que se realice el encuentro de mujeres en una provincia como Salta, digamos, también es un mensaje para muchas de todas las reivindicaciones que el movimiento feminista viene expresando desde hace tantos años. Hace algunos días nada más, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito estuvo realizando movilizaciones frente al Congreso Nacional, precisamente para reclamar que sea tratada la ley. Bueno, se dan situaciones bastante llamativas también en lo que tuvo que ver también con la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial en las últimas semanas. Bueno, eso ha traído algún debate también, digamos, respecto a esta cuestión. Pero también cuando se habla de feminismo en Argentina, digamos, directamente se lo menciona y se lo relaciona con el aborto o con la lucha por la legalización del aborto. Vamos a escuchar precisamente la palabra de Mabel Bellucci. Ella es activista feminista y además es ensayista, porque ha escrito un libro que tiene que ver con esta cuestión del aborto, que se llama Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. Y vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Mabel Bellucci, que hace precisamente esta unión y este vínculo entre el movimiento feminista y la lucha por el aborto. Si hay un punto en que donde todas convergemos, las y los feministas, porque para mí el feminismo es un dispositivo de acción, de pensamiento, es un dispositivo teórico que cualquiera puede tomar, más allá de sus genitalidades, es el aborto legal, seguro y gratuito. Ese es el punto de convergencia, esa es nuestra casa. Bueno, muchas cosas se pueden mencionar por la situación específica del aborto, digamos, es la principal causa de muerte materna. El aborto clandestino se cobra un porcentaje importante de vidas de mujeres a lo largo de los años, y ese número va creciendo. Bueno, que obviamente también encierra una discriminación de clase, teniendo en cuenta que alguien que tiene cierto poder adquisitivo puede acceder a realizarse una práctica abortiva en una clínica privada con unas condiciones que alguien de bajos recursos no puede. Bueno, y un montón de otras cuestiones que hacen a la discusión por el aborto. Lo cierto es que los encuentros nacionales de mujeres no solamente tienen que ver con el aborto, sino que también tienen que ver con la violencia que sufren, las violencias que sufren las mujeres, y que, bueno, durante todo este fin de semana se va a estar discutiendo en la provincia de Salta. Pero vamos a escuchar de nuevo la palabra de Mabel Bellucci, que nos explica por qué se eligió, en este caso, la provincia de Salta. En realidad no se eligió Salta por ser una provincia tan feudal como lo es, que en última instancia no deja de ser el numeroso cantidad de provincias que son iguales a Salta. Se eligió Salta para que no fuese Buenos Aires. ¿Y por qué para que no fuese Buenos Aires? Porque Buenos Aires, que aún en el Parlamento no se ha tratado el proyecto de ley, 30.000 o 40.000 personas, no solamente mujeres, movilizándose al pedido y exigencia de aborto legal, seguro y gratuito, hubiese empujado a la presión de la Cámara de Diputados. Un sector muy grande e importante del oficialismo, dentro del encuentro, empezó a hacer circular que no fuese Buenos Aires. Bueno, los encuentros nacionales de mujeres son territorio de disputa, porque allí van muchos partidos políticos, desde las mujeres que participan en los partidos políticos, a tratar de lograr cosas como esta que contaba también Mabel, desde diferentes extracciones de partidos políticos. Así como también participan muchas agrupaciones feministas católicas, que obviamente se oponen a que el aborto sea legalizado, y bueno, y a partir de ahí hay discusiones muy acalorada sobre lo que significa, digamos, esta práctica. Así como también hay mujeres católicas que están a favor del aborto. Bueno, y un montón de universos que confluyen en este caso en un fin de semana, en un encuentro donde las mujeres discuten acerca de las problemáticas que atraviesan todos los días. Así que en estos momentos están llegando a la provincia de Salta y seguramente tendrán mucho para discutir. En ratito vuelve Paco Acuña. Dos pegaditos, ¿podemos hacer dos pegaditos por primera vez en la noche? Esto es Rush, haciendo una canción de Buffalo Springfield, una canción de Neil Young, que se llama Mr. Soul. Quédate, después pegaditos, los Stones. Change, but a stranger is putting the tea. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. All right, then, now, let's play the game. I'm going to tell you how to do it. Now, look, all you've got to do is when the whistle blows, I want you to get one spin only on the ball. Any prize, take what you like. One winner, one prize, the bigger the snow. Are you all ready? Stones sonando desde Their Satanic Majesty's Request, un disco del 67. Mirá si ha pasado el tiempo. She's a Rainbow, antes Rush, desde Feedback, un EP de covers del 2004. Hacían Mr. Soul, una canción escrita por Neil Young y grabada por primera vez por Buffalo Springfield, la banda que tenía Neil Young antes de lanzarse como solista. Quédate en Otro Día Perfecto. En un ratito repasamos un disco de hace 10 años. Baptism, de Lenny Kravitz. Antoine de Saint-Exupéry decía que si no eres útil a las estrellas, no las poseerás. Exupéry. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Es súper. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos en el PI, en la UCD, que son todos unos hijos de puta. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿A quién le molesta los bonos riojanos? Nuestro país es un país condenado al éxito. Es súper. Son todos unos hijos de puta. A triunfar. Señores jueces, nunca más. Otro día perfecto. Los números redondos siempre dan para armar algo alrededor. El 10 es un número redondo. En ODP, un disco de hace 10 años. La primera parte de los años 2000 lo agarró en su mejor momento. En 2004 editaba su séptimo disco de estudio. La gira de Baptism, así se llama el disco, es la que lo trajo por primera vez a la Argentina. Esta noche en ODP, Lenny Kravitz, hace 10 años. El negro pensó en un disco tipo funk de los 70. Inclusive hasta se iba a llamar The Funk Album. Finalmente las cosas terminaron yendo para otro lado, haciendo un disco bastante rockero, por cierto. Baptism, un disco de hace 10 años en ODP. Baptism es el sucesor de Lenny de 2001 y precede a Is It Time for a Love Revolution de 2008, producido por el mismísimo Lenny Kravitz. Incluye 13 canciones, unos cuantos clásicos. De un disco editado hace 10 años. Me encantan los números redondos. Y en este caso es un disco redondo, además, desde el punto de vista artístico. Lenny Kravitz, Minister of Rock and Roll. Esto es California. Nos quedamos con esta. Quédate en ODP, ¿eh? Enseguida Mateo Crespo y una peli de The Police. En un ratito vuelve Facu Acuña. 11:30 el acusticazo de todos los viernes. Todavía falta lo nuevo de Pink Floyd, ¿eh? Pasado las 11:30, como siempre, acusticazo en ODP. Vale, muchachos, van a romper el vidrio. Estoy muy nervioso. Esta canción apareció originalmente en el disco Dirt, el segundo de Alice in Chains, en 1992. Un disco clásico de grunge, sin duda, con otros temas relevantes como Down in a Hole y Rooster, por mencionar solo un par. Unos años después, Alice in Chains tuvo su MTV Unplugged, donde cantidad de canciones de la banda tuvieron sus versiones acústicas. Una de ellas es Angry Chair, y con ella nos quedamos. Alice in Chains, en el acusticazo de los viernes en ODP. Ya viene Facu Acuña, ¿eh? Todavía nos queda media hora de programa. Mateo Crespo de nuevo con nosotros. Vamos a mostrarte la nueva canción de Pink Floyd, el adelanto de The Endless River, el nuevo disco que se viene dentro de muy poquitito. Oh. 2 minutos, señor. 2 minutos. El banco libere los fondos. Hola. Monsieur Daniels, vos fonds sont disponibles. Se está moviendo. Ciertos detalles preliminares. ¡Alto! Esta semana pasó lo que iba a pasar inexorablemente. El AFCA decidió la adecuación de hecho del grupo Clarín debido a las inconsistencias que presentaban el plan de adecuación que el grupo presentó, valga la redundancia. Uh-huh. Lo vi en una conferencia de prensa en donde un trabajador del grupo Clarín, un periodista, le hacía preguntas. Lo vi un poco tenso y un tanto desencajado a Martín Sabatella. En lugar de contestar la pregunta, ponerse a espadear con un, uh-huh, con un periodista. Pero más allá de eso, que es algo de color, lo central realmente es lo que pasó. Lo que se anunció esta semana, la conferencia de prensa a la que estás haciendo referencia, tenía que ver con que se adelantó Martín Sabatella, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que esa misma tarde, en la reunión de directorio de el AFCA, o la AFCA, se iba a tratar un dictamen para que se avance con la adecuación de oficio para el Grupo Clarín. Hay que comentar primero una cosa. El directorio del AFCA está integrado por diferentes representaciones. Algunas de esas representaciones son de las la primera y la segunda minoría del Congreso. O sea que el arco opositor también tiene representación a raíz de nombrar una persona que los representa dentro del directorio del AFCA. Cuando se votó este dictamen de la presidencia del AFCA para que se avance con la adecuación de oficio, se aprobó por 5 votos a favor y 2 abstenciones. O sea también que la oposición no votó en contra de este dictamen para avanzar con la adecuación de oficio con el grupo Clarín. Sin embargo, si escuchamos después de que si vemos, por ejemplo, el diario Clarín de hoy, su título principal es el arco opositor en contra del ataque del gobierno al grupo Clarín, digamos, algo por el estilo. Y adentro, en la nota, están las palabras, por ejemplo, de Ernesto Sanz, Sergio Massa, Mauricio Macri, Hermes Wiener. Qué suerte que Ernesto Sanz no va a ser presidente, ¿no? Qué suerte que Hermes Wiener no va a ser presidente, ¿no? Ya volteados. Y bueno, mencionando que estaban en contra, digamos, de esta decisión, en este caso del AFCA, con el avance de la adecuación de oficio. Cosa rara, por lo menos raro. Qué suerte que Massa no. No. Bueno. No me animo ahí. No es que lo quiera, pero ya no sé. Bueno, pero más allá, digamos, de la acción o el accionar en realidad del arco opositor, me parece que Es interesante escuchar una de las explicaciones que daba Martín Sabatella acerca de cómo fue el proceso, específicamente con Clarín, cuando se declaró la constitucionalidad de la ley y su plan de adecuación. Y no hay que ser especialista, ni mucho menos, para entender además que lo que está haciendo el grupo es intentar ganar tiempo y llegar a diciembre de 2015 con nuevas autoridades. Seguramente lo que se mencionaba esta semana, que después de esta decisión, es que se va a volver a judicializar toda esta cuestión e iniciará una nueva discusión legal, jurídica, que llevará mucho tiempo hasta que se resuelva. Probablemente no se resuelva en el plazo de un año. Dentro de un año, específicamente, vamos a estar votando nuevos presidentes, nuevas autoridades nacionales, nuevos gobernadores, nuevos diputados, y un sinfín de otras cosas. Intendentes también, concejales, bueno, y un montón de cosas. En definitiva, vamos a escuchar la palabra de lo que decía Sabatella esta semana en la conferencia de prensa, donde se anunciaba que se iba a presentar un dictamen para avanzar con la adecuación de oficio del Grupo Clarín. Esto que vamos a escuchar es cómo fue específicamente el proceso que se siguió con la empresa. El AFCA le dio, como al conjunto de las empresas, la posibilidad de venir, de presentar su plan de adecuación. Le dimos la posibilidad que, con la reserva de su socio minoritario hecha el 5 de diciembre, presente su plan de adecuación voluntaria. Le dimos todos los tiempos necesarios para que presente quiénes son los compradores, cómo se iban a dividir, quiénes iban a ser los nuevos titulares. Aprobamos el plan de adecuación que determinaba cómo se dividían, esperando que traigan los nombres, que la venta sea legal, que esté dentro del marco de la ley. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y seguimos haciendo lo mismo, que es estudiar ahora que esos futuros titulares cumplan los requisitos de la ley. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es decirles: señores, ustedes se están burlando de la ley, se están burlando de los objetivos y de la esencia de la ley, están queriendo hacer una vez más trampa, no pierden las mañas, y el Estado está obligado a hacer cumplir la ley. Lo que el plan de adecuación voluntaria establece es un criterio, vos lo proponés y vos elegís a quién le vendés. Ahora tenés que vender de verdad y tenés que hacerlo legalmente. Lo que el Grupo Clarín no quiere hacer legalmente es lo que el Estado sí tiene que garantizar que se haga legalmente. Entonces, los compradores de las unidades que ellos dividieron, que fuimos aprobados, tienen que cumplir las condiciones que la ley establece, y el Estado va a garantizar que los nuevos titulares de las nuevas empresas sean los que corresponde, sean los que cumplan la ley y que cumplan estrictamente con todos los requisitos. Lo que ellos quieren hacer es ilegal, lo que nosotros queremos hacer es absolutamente legal. A ver, esto que está explicando Martín Sabatella tenía que ver con lo siguiente. El Grupo Clarín presenta una adecuación voluntaria diciendo: nos vamos a dividir de esta manera. El AFCA en principio la aprueba, pero lo insta al grupo a que diga quiénes son los dueños de todas esas otras empresas en las cuales el grupo se iba a dividir, o en realidad en las cuales el grupo se iba a desprender de todas esas licencias. Cuando el Grupo Clarín presenta todos los nombres y las correspondientes nóminas societarias de las empresas a las que le iba a vender, digamos, sus licencias, o le iba a trasladar, digamos, esas licencias, lo que dice el AFCA es que esas otras empresas, en definitiva, eran empresas del Grupo Clarín que tenían los mismos socios. Entonces eso no se podía. Ante una serie de planteos del grupo de la AFCA al Grupo Clarín que no fueron respondidos, se hace este avance y esta adecuación de oficio. Si esto llega a prosperar, si este avance llega a prosperar, sería en definitiva un suicidio, digamos, del Grupo Clarín, de no llevar adelante su propia adecuación, teniendo en cuenta que serán otros los que decidan por el mismo grupo hasta que finalmente termine adecuada la normativa. Ahora, para que eso suceda todavía falta mucha agua bajo el puente, porque insisto, seguramente se va a judicializar y todo este nuevo proceso judicial llevará mucho tiempo y habrá que ver si, llegado el caso, cuando la justicia determine si está bien o está mal, quiénes son las autoridades a nivel nacional y si tienen la decisión política de llevar esto adelante. Gracias, Facu. Un placer. Pescado rabioso, che. A 15 minutos para medianoche, desde un disco del 72 que se llama Desatormentándonos. Esto es Algo Flota en la Laguna. Todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. ¿Pero cómo te metiste de nuevo con esto de la merluza? Otro día perfecto. Ya sé lo que pasa con vos. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tenía que olvidar y así te apareces. ¿Sabés cuánta muñeca fallada que probé? Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. Nos quedan 10 minutos para medianoche y Mateo Crespo está con nosotros. Pasó casi 45, 50 minutos deambulando en la oscuridad, buscando respuestas que la oscuridad no da, así que decidimos traerlo a la luz de nuevo. Vamos a hablar ahora de una película que se puede ver hoy por hoy en cable y se llama Andy Summers Surviving the Police. Y como su nombre lo indica, es la visión del guitarrista de la banda Andy Summers de su paso a través de esta banda que fue la más importante del mundo en algún momento de la historia del rock, a pesar de haber durado apenas 5 años. Este documental también repasa obviamente la infancia y la vida personal del guitarrista Andy Summers y aporta un par de datos bastante interesantes, como su paso por la banda The Animals, algo que yo realmente no sabía. Vamos a escuchar un temita de Police llamado Voces dentro de mi cabeza y en un rato volvemos a seguir hablando de este documental llamado Andy Summers Surviving Police. Que a mí, que ya vi varios documentales sobre The Police, como por ejemplo Inside Out, y también leí varias biografías de Sting y de la banda, me aportó un par de datos bastante interesantes, como que bueno, el mismísimo Andy Summers, poco antes de conocer el éxito, ya con 30 años, bastante grandecito para seguir apostándole al rock, lo único que tenía para administrar en su vida era su guitarra y un paquete de fideos. Pero quiso la suerte que lo llamara Mike Oldfield para las presentaciones en vivo de Tubular Bells. Ahí se cruzaría con la banda soporte llamada Last Exit y este muchacho vería en Sting, el cantante de esa banda, a su boleto dorado hacia el futuro. Después la historia es muy pero muy conocida y hay un momento muy pero muy bueno de este documental, que es cuando el guitarrista Andy Summers va caminando por un callejón de Japón y de pronto escucha que desde un bar están haciendo un karaoke con un tema de The Police y el pibe se les apersona y los japonesitos se le ponen redondos los ojos de la emoción de verlo al mismísimo Andy Summers en vivo y en persona. Muy buen documental, se llama Andy Summers Surviving Police, que además refleja las tensiones que había dentro de la banda y por qué estallaron por el aire cuando tenían su mejor momento de éxito a solo 5 años de haberse formado. Se puede ver en cable hoy por hoy, se llama, insisto, Andy Summers Surviving the Police, una mirada muy íntima sobre el guitarrista y sobre toda la banda, que también llega hasta su reunión en 2007, que es parte de este documental, ya que va y viene en el tiempo entre este momento, esta reunión, y los años dorados de la banda, ¿no? Reunión que los trae por segunda vez a Argentina, ¿no? Acá en un marco más grande, no solamente el show, el recital en New York City, ¿no? Que todo el mundo recuerda. Es cierto, los trajo ya a nivel de estadios, una gira multimillonaria de la cual yo creo que Sting se arrepintió en cuanto dio el sí, no estaba muy convencido, pero firmó los papeles y tuvo que cumplir. Nos vamos a despedir de esta columna donde recomendamos Andy Summers, entonces Surviving The Police, que la pueden ver hoy por hoy en cable con uno de los clásicos más grandes que nos dejó la banda, llamado Message in a Bottle. Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Se ha creado bastante expectativa. Viene pidiendo pista de Endless River, el nuevo disco de Pink Floyd. The Endless River es lo primero que la banda edita tras el fallecimiento del tecladista Richard Wright. Es básicamente un disco de música ambiental, casi todo instrumental, producto de casi 2 horas de material grabado en las lejanas sesiones de The Division Bell, el último disco de estudio que habían editado. The Endless River fue postproducido y terminado en los estudios Astoria, que David Gilmour tiene en su casa flotante. Producido por David Gilmour, Phil Manzanera, Andy Jackson y Martin Glover, esto es el primer adelanto de una especie de nuevo disco de Pink Floyd. Con esto nos vamos, gracias a todos por todo. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la coordinación del programa y en el manejo de las redes sociales, Mateo Crespo, Facu Acuña. Gracias a la cooperativa que nos permite estar viernes a viernes al aire, ¿eh? Los dejamos con lo nuevo de Pink Floyd. We bitch and we fight, diss each other on sight, but this thing we